Punto de fe de la Iglesia de Dios, número 34. Ungimiento para los enfermos. Creemos que Dios oye la oración de fe, tanto individual como colectiva, en favor de los enfermos. Es un mandato escritural llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por el enfermo y lo unjan con aceite. La oración debe ser hecha tanto con fe por parte del enfermo como del ministro que ora. El ungimiento por los enfermos es una práctica desde los días de Jesús. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite. Santiago 5:14-15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Solo Dios es el único que puede sanar todas las enfermedades. Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La oración de los apóstoles sanó a muchos enfermos. Hechos 5:16. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es válido enviar pañuelos con aceite después de orar por ellos, para enfermos que no están al alcance del ministro. Hechos 19:11-12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. El ungimiento y la oración por los enfermos debe hacerse poniéndole las manos en la cabeza. Hechos 28:8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Amén. Con gran valor, con juventud, pues nada.

Vida nueva. Muchas personas dejan que su pasado dicte su futuro. No haga eso. Deje atrás su pasado. Todos tenemos un pasado, pero todos tenemos un futuro. La Biblia nos enseña en Efesios 2:10 que somos recreados en Cristo Jesús para que podamos hacer obras buenas que Él preparó de antemano para nosotros y vivamos la buena vida que predestinó y preparó para nosotros. En Jeremías 18:1 al 4 leemos del alfarero que tuvo que volver a hacer su vaso porque se había estropeado. Es un cuadro de nosotros en las manos del Señor, nuestro alfarero, nuestro creador. Somos llamados nuevas criaturas cuando entramos en una relación con Cristo. Las cosas viejas pasan y tenemos una oportunidad para un nuevo comienzo. Somos ese barro que Dios toma para hacer de nosotros un vaso nuevo. Dios hace los preparativos para que cada uno de nosotros tengamos un nuevo comienzo. Pero debemos estar dispuestos a dejar atrás el pasado y proseguir. Hagamos lugar para lo nuevo, creyendo lo que Dios dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Satanás quiere que tengamos una actitud negativa y nos sintamos desesperanzados. Pero la palabra de Dios dice que debiéramos ser prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Zacarías 9:12. Nunca dejes de esperar. Romanos 4 nos enseña que Abraham no tenía motivos humanos para esperar que la promesa de Dios se cumpliese, pero esperó por fe. Dice que ninguna duda ni incredulidad le hizo tambalear respecto a la promesa de Dios, sino que se fortaleció a medida que daba alabanza y gloria a Dios. Abraham se mantuvo positivo y esperando, y todos sabemos por la Biblia que él recibió su promesa prometida de un hijo. No permitas que tus fracasos en el pasado te dejen sin esperanza sobre tu éxito en el futuro con Cristo. Tu futuro no tiene sitio en él para los fracasos del pasado. Cualquier cosa que Satanás haya robado mediante el engaño, Dios la restaurará al doble, si estás dispuesto a seguir adelante, dejando atrás tu pasado. María Magdalena, Pedro, Rahab, Pablo, Mateo, son algunos personajes que tuvieron que dejar atrás su pasado para andar por un nuevo camino de vida de la mano de Dios. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. El pasado que tú afrontes podría ser el pasado de hace 10 años o el pasado de ayer, pero el pasado quedó atrás. Pablo nos dijo que dejar atrás el pasado era algo en lo que él trabajaba con diligencia. Sentirse condenado por el pasado era rechazar el perdón de Dios para él. Sentir que tu pasado puede afectar de modo adverso a tu futuro es negarte a dejarlo atrás. Dios sigue siendo Dios, y Él puede hacer que cualquier cosa obre para bien, si le damos la oportunidad que lo haga, por medio de la fe. Todas las cosas obran para bien a aquellos que oran, aman a Dios y quieren que su voluntad se haga en sus vidas. Romanos 8:28. No importa cuál es tu pasado, si realmente estás arrepentido y si tú lo deseas, Dios te puede sacar de tu esclavitud, tu dolor, por medio de Cristo Jesús. Toma su mano, bautízate y guarda sus mandamientos. Decídete ahora a caminar hacia la vida, no a la muerte. Decide ahora ser libre del pasado. Vivir una vida llena de paz y bendiciones. Decide hoy vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Amén. Siete principios bíblicos de prosperidad y bienestar. Introducción. Actualmente se vive una crisis financiera mundial que nos tiene en gran manera preocupados. No importa en qué nivel social vivamos o país, en alguna manera nos veremos afectados por dicha situación. ¿Cómo pensar que escaparemos de esto si el país más rico y poderoso, junto con sus multimillonarias empresas, están ahora en bancarrota? Y como resultado de un mercado global, el mundo sufre la peor tragedia económica en su historia contemporánea. Pero aún en un escenario así, siempre hay salida, soluciones y recursos. Independientemente de si se trata de una crisis financiera y/o alimenticia, y de los detalles técnicos de lo que son y por qué, cumpliendo con estos principios de prosperidad que estudiaremos, podemos confiar en que nada faltará en nuestros hogares, y tendremos tanta abundancia o carencia en la manera en que cumplamos estos principios. Y habiendo hecho esta tarea, que Dios nos permita tener los resultados de ella. Así es, estos principios son parte de todas esas leyes que han sido establecidas en la naturaleza, en el mundo. Y no importa si las crees o no, pues como la ley de la gravedad, no puedes cambiarla ni estar exento de ellas. Sabes que si tratas de violar esta ley de gravedad, los resultados serían mortales. Pero en cambio, si conoces sus bases y las aplicas adecuadamente, eres capaz hasta de volar como un ave. Decepcionaré a muchos al decir que, primero, estos principios de prosperidad son difíciles de cumplir por los grandes y tan arraigados malos hábitos de nuestros días. Número 2. Que esta prosperidad no es la común riqueza material. Y tercero, que estos principios son muy diferentes de los métodos comunes de la simple riqueza económica actualmente difundidos por muchos personajes. Estos principios te proporcionan no solo prosperidad económica, sino bienestar integral y felicidad, a diferencia de las simples riquezas materiales que tan desesperadamente se buscan por el deseo humano. Entenderemos en este estudio la diferencia entre las riquezas comunes y la prosperidad y bienestar duraderos. Estos principios te rigen a ti y a mí, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier creencia. Siempre puedes ganar mucho dinero, pero la prosperidad de Dios le será más fácil de obtener a quien logre mayor espiritualidad y definitivamente imposible para aquellos que no reconozcan a Dios, para quienes dicha riqueza material solo les acompañará brevemente. Así es, estos principios, como cualquier otra ley natural, ha sido establecida por el Creador de todo, de los cielos y la tierra, de ti y de mí. Capítulo 1. Entendiendo. Desafortunadamente, el hombre necesita momentos drásticos para corregir los errores que comete, y en este caso, la crisis económica ha obligado al mundo a recordar que no podemos simplemente vivir de una vida malgastando nuestros recursos materiales y mentales, sin tener que enfrentar las consecuencias. El mundo ha tenido que darse cuenta de que necesita tener mejores principios, hábitos financieros, mejor preparación, trabajar más y mejor, y no vivir consumiendo más de lo necesario. Pero el reto y la lección más importante es saber vivir más espiritualmente, feliz y agradecidos con lo que se tiene, y que una y otra vez dependemos de Dios, en la abundancia y en la carencia. Crisis. Debemos saber que esta, aunque es terrible, no es la primera crisis de magnitud mundial, pues encontramos en la Biblia varias de ellas mencionadas, la primera con Abraham, y la segunda con su hijo Isaac, y otra con Jacob. En Génesis 2:10 dice: Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto, para morar temporalmente allí, porque era grande el hambre en la tierra. En el capítulo 26, versículo 1, dice: Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a donde estaba Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y en el capítulo 41, versículo 56, dice: Y hubo hambre sobre toda la faz de la tierra, y abrió José todo lugar donde había alimento, y lo vendió a los egipcios, porque arreciaba el hambre en la tierra de Egipto. Regularmente, cuando había hambre en la tierra de Canaán, posteriormente llamada Palestina, había épocas de hambre por depender las cosechas de las lluvias, y ser estas escasas. Vea Deuteronomio 11:11. Entonces los habitantes emigraban a Egipto, país regado por el Nilo. El patriarca Isaac fue a vivir a Gerar, tierra de los filisteos. Vea Génesis 21:1. Y los hijos del patriarca Jacob fueron a Egipto a traer provisiones por causa del hambre. En Génesis 42:5. Elimelech y su familia emigraron a los campos de Moab. También lo leemos esto en Rut capítulo 1. Pero vemos también que cuando la crisis era en toda la tierra, Egipto tampoco escapaba, pues después de 7 años de abundancia, inició también allí el hambre, cuando José era gobernador en Egipto. Si consideramos estos ejemplos, nos daremos cuenta de que aquellas crisis, a diferencia de la actual, eran mayores, puesto que no había que comer. Había dinero, pero no había alimentos. Hoy lo que no hay es dinero. Es decir, que si tú sembraras una semilla en tu jardín, esta semilla puede dar fruto, lo que no sucedió en los relatos anteriores. Isaías 31:1 dice: Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en caballeros, porque son valientes. Y no miraron al Santo de Israel, no buscaron a Jehová. La enseñanza es: no puedes depender de Egipto y sus caballos, sus carros, sus caballeros, ni tus propios recursos. La riqueza, el tener, no resolverá tus problemas. Dios ha puesto las leyes que hacen todavía crecer a una semilla, y debemos simplemente hacer lo correcto delante de Dios: sembrar y regar esa semilla. El ejemplo de aquellos patriarcas prósperos fue dado aún en tiempos de crisis, y tenemos que entender por qué. Es de notar que varios de ellos eran pastores, y todos muy trabajadores, inteligentes, pero sobre todo, muy espirituales. Todos ellos nos enseñaron estos 7 principios de prosperidad. Pon atención. Primero, reconocer a Dios. Segundo, adquirir conocimiento e inteligencia. Tercero, eliminar la codicia. Cuarto, ser totalmente honesto. Quinto, trabajar duro y desarrollar buenos hábitos financieros. Sexto, ser agradecido. Y séptimo, ser obediente a Dios, lo que incluye diezmar y descansar los sábados. Estos son los principios que nos enseñaron y nos dieron ejemplo aquellos patriarcas, que no obstante los tiempos difíciles que enfrentaba el mundo, ellos nunca dejaron de tener las bendiciones de Dios, la prosperidad y el bienestar que Dios da a todos sus hijos que guardan sus mandamientos. Estos principios los estudiaremos en los siguientes capítulos. Entre tanto, que el Señor te bendiga. Amén. Ooh.